esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Bienvenidos al programa número 9 de Quedó para la Historia. Hoy nos gustaría convocar a quienes nos escuchan a que sean parte del programa enviándonos su anécdota, su historia, ese recuerdo que les gustaría compartir. Como siempre decimos, aquí las personas mayores son las protagonistas. Este espacio es de ustedes. ¿Cómo lo hacen? A través de nuestro WhatsApp, 11-3244-7582. 11-3244-7582 o de nuestro correo electrónico quedoparalahistoria.radio@gmail. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Quedó para la Historia Radio. Hacemos este programa María Victoria, Florencia y yo, que soy Agustín Sosa, desde Buenos Aires, Argentina. Estamos transitando la primera semana de septiembre, el mes de la primavera. En Quedó para la Historia, las personas mayores tienen la palabra. Y en esta ocasión es el turno de Héctor, de Villa Luzuriaga, provincia de Buenos Aires, quien nos relata una anécdota de su juventud cuando se topó con un piloto rural muy particular. Páginas vividas, siempre guardo un gran recuerdo. Mi emoción no las olvido, paso el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esa calle del sur. Habíamos sido unos tres amigos y yo, cuando teníamos más o menos, éramos jóvenes, 20 años, habíamos ido a una quinta que estaba ahí en Gowland, cerca de Luján. Y bueno, la anécdota era que había un... y bueno, nosotros estábamos en un auto, en un Volkswagen, escarabajo, y resulta ser que íbamos andando por ahí, por la calle de tierra que estaba huellada, había un polvillo bárbaro, y de repente, bueno, pasamos a un muchacho que iba con un tractor y con una jaula llena de huevos, era impresionante la cantidad de huevos que había ahí, y bueno, lo pasamos, ¿viste, Titi? Le tocamos, sí, lo saludamos, ¿viste? Bien, ¿todo bien? Y al rato, cuando nosotros teníamos... había como dos salidas, una más pronunciada y otra más de curva para entrar a la ruta. Entonces nosotros agarramos la parte más pronunciada y el tipo este nos hizo carrerita y empezó con el tractor al mango y nos quiso pasar. Y cuando nos quiso pasar empezó a dar vueltas y se con los pozos se le desenganchó el carro y resulta ser que de repente estábamos nosotros, el tipo estaba al lado nuestro y el carro nos pasó por el otro costado, nos pasó a todos y de repente ¡pum! Volcó y era una montaña como de 2 metros de huevo roto, impresionante. Y al flaco le dijimos, uy, te van a matar en el laburo. Me dice, no, ya se van a pasar a cualquier otro. Mi gallina ponedora puso un huevo y puso dos. Mi gallina ponedora puso un huevo y puso dos. Yo venía muy contento y el huevo se me partió y se me rompieron. Ay, se me rompieron. Ay, se me rompieron. Ay, se me rompieron.